Joana, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenelio. Estamos con Alberto Cuchán aquí en la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Bueno, Joana, después de 40 días, ¿volver a levantar persianas? Sí, acá estamos en ese proceso. raro, también muy angustiante todo, porque tenemos que volver a abrir y nada, hace 40 días nos fuimos y está todo, nada, tuvimos que venir a acomodar las cosas, a limpiar, ¿no? Porque después de tanto tiempo, claro, está todo. Así que acá estábamos hablando con las chicas, con las vecinas también. Claro, todos haciendo lo mismo, nada, ¿no? Claro, todos haciendo lo mismo y consultándonos, ¿y cómo estás? ¿Estás contenta de volver? Y todas esas cosas, ¿no? Y todas tenemos la misma respuesta, que nada, que es raro, que es un nuevo contexto, que sabemos que va a ser todo diferente y que va a llevar tiempo a acostumbrarnos a todo esto. Claro, porque las cosas ya han cambiado, digamos, y nada volverá a ser como era entonces, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Mira, nosotras ayer justamente a la noche hablaba con mi mamá y con mi papá, que bueno, que nada, con esta me llamaban para preguntarme, bueno, mañana vas a abrir, ¿qué tenés? ¿Qué pensás? Y yo le digo, miedo. Tengo miedo porque en realidad no sé qué es lo que va a pasar. Yo soy muy joven y en el local es la primera así como crisis que pasó. Nunca tuve que cerrar tanto tiempo, y obviamente que esto es una situación particular, ¿no? Estamos hablando de la salud, que es súper importante, y bueno, nos vemos en un contexto que creo que todo vamos aprendiendo día a día un poco, sobre todo, ¿no? Sobre cómo manejarnos y cómo movernos. Claro, todo un tema, ¿no? Porque además, incluso hasta con las medidas de seguridad, tanto las propias, las de ustedes como equipo, y también de la gente que se acerque al local, ¿no? Claro, sí. Eso también, bueno, desde el municipio, cuando nos dieron la autorización para poder abrir, nos dieron también un protocolo obligatorio, que eso también va a ser novedoso, donde nosotros nos tenemos que acostumbrar y la gente también. ¿Qué es la exigencia? Es algo... ¿Qué te exigen? Mira, primero que dentro del local no pueda haber más de dos personas. Como nuestro local es grande, a diferencia de otros, podemos tener dos. Si son medio chiquitos, tiene que ser una persona, o sea, atender siempre a una persona, siempre manteniendo la distancia social. Bueno, después tener a disposición alcohol en gel, tenemos que atender con barbijo, las personas que ingresen al local también tienen que tener barbijo. Sí. es todo novedoso, pero bueno, es importante para poder respetar para cuidarnos entre todos. ¿Y les exigen durante el día alguna actividad de limpieza particular, más allá de lo habitual que tenían ustedes como negocio? Sí, nosotras igual antes de cerrar ya las estábamos teniendo y ahora vamos a seguir, o sea, manteniendo todo esto, ¿no? Tenemos que hacer una limpieza antes, que eso lo hacemos siempre antes de abrir, pero bueno, ahora tenemos que desinfectar, usamos agua con alcohol, todo eso lo tenemos que hacer, y también a medida que las clientas se van, digamos, eso también tenemos que volver a limpiar y todo. ¿Sabes que nos pregunta, nosotros ya lo estábamos, sí. Nos pregunta Mariano, desde la redacción del portal ABC Hoy, ¿qué pasa si alguien quiere entrar sin barbijo? ¿Dentro del protocolo? No podríamos, no deberíamos dejarlo entrar, o sea, claro, no puede ingresar sin protocolo. Igual yo creo que ante eso, voy a ser positiva, creo que la gente ha tomado mucha conciencia, yo veo a muchas personas con barbijo. De hecho, los lugares que he tenido que ir, por ejemplo, al supermercado, eso, veo que la gente tiene los recaudos necesarios, lo cual es importante porque también te ayuda a saber que en este momento que nosotros abrimos, las personas, digamos, van a ser conscientes y no le va a molestar el hecho de tener que ingresar con barbijo o tener que usar alcohol en gel. Muy bien, en cuanto a la actividad, ¿estos días pudieron trabajar algo vía online? ¿Cómo se manejaron? Sí, nosotras empezamos a trabajar, que eso también fue todo novedoso, porque, qué sé yo, desde el comercio siempre se trabaja de la manera clásica, ¿no? Abrir la puerta del local, la gente ingresa y bueno, trabajar a través de la vidriera, de las redes. pero nunca tan intenso como en estos días, digamos. Uh-huh. Tuvimos que aprender una nueva forma de llegar a las clientas, ofreciéndoles otros medios, digamos, bueno, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, que fue recontra importante. A través de ahí pudimos poder asesorarlas en la compra, uh-huh, porque también, como para nosotras es nuevo, para las clientas es nuevo, porque por más que la venta online está hace mucho y viene, creo que ahora fue como un boom, pero así todo, las personas les cuesta a la hora de confiar, decir, bueno, a ver, ¿cómo compro por internet? Si no me puedo probar, si no puedo ver los colores, si no puedo ver la prenda en vivo. Entonces, de todos modos, no creo que, más allá del boom que hace referencia a la venta online, que equipare lo que es la venta al mostrador. No. Te hablo en términos económicos, ¿no? Creo que está bastante lejos. Sí, no, yo en realidad lo que me refería al boom es que salimos todos los comerciantes a vender online. Por supuesto. No, obviamente que no. Yo creo que por eso también las expectativas siempre eran como, digamos, no, yo ya sabía que la venta online no iba a ser como tener el local abierto, pero bueno, y ahora mismo también sé que va a costar, que va a ser difícil, porque digo, nosotros los comerciantes necesitamos el fluido de la gente en la calle, y bueno, ahora no, eso no va a pasar. Por eso también creo que va a ser todo muy de a poco. Sí, mira, te cuento una anécdota. Dale, sí, por favor. Y ahora me acordé de la venta online y las expectativas, que me acuerdo que cuando empecé a lanzar lo del WhatsApp y todo eso, que yo digo, ay, yo pensaba, ¿quién me va a escribir? ¿Viste? Y digo, la verdad, un día que no me escribía nadie, y me acuerdo que ya era tipo 9:00 que yo ya iba a apagar el celular, porque digo, bueno, no voy a estar hasta las 12:00 esperando. Y me escribe una clienta, no sabes la felicidad que tenía, me digo, qué bueno, un mensaje. No, y la primer venta, no sabes, lo festejé como un gol de Maradona, tan terrible. Ahora, hoy analizábamos nosotros y tratábamos de ponernos en la piel de todos aquellos que hacía 40 días que tenían las persianas cerradas, y decíamos, hay una cuestión obviamente económica, de tener todo el capital parado, no poder, no saber cómo pagarle a tus empleados. Y hay otra cuestión de la psiquis, ¿no? Esto de estar encerrados en tu casa y salir solamente a hacer las compras, alguien que está totalmente acostumbrado de tener contacto con la gente, ¿no? Sí. Mira, yo te voy a decir, yo trabajo desde muy chica, siempre así, en contacto con gente, en el comercio, desde siempre trabajo en el comercio. Y los primeros días, viste, como, bueno, me lloré todo, obviamente. Claro. Los primeros 4 días era llanto por cualquier cosa, lloraba, porque no sabía qué iba a pasar. Y bueno, después cuando la primera vez que tuve que salir, o sea, que venir al local a buscar unas prendas para vender, fue súper choqueante todo. Porque, o sea, vine a buscar unas cosas y después el hecho de tener que llevárselo a la clienta, tener todos los cuidados. Cuando llegué a mi casa, me acuerdo que llegué súper estresada, pero por todo esto que era todo nuevo, ¿no? Y el hecho de estar tanto tiempo encerrado, de no ver a nadie, y de pronto ver a una clienta, pero no ver, o sea, no sé, ¿se entiende lo que vos...? Sí, claro. Que digo, de que volvés a ver a alguien y decís, no, era todo como muy choqueante. Y las clientas también, ¿no? Que cuando nos veían, que querían hablarse todo, que querían, hasta, no sé, se emocionaban. Y uno sabe que también tiene que ver con este sub y baja de emociones que te genera el encierro. Así es. Bueno, Joana, ya estás trabajando, ya estás no, hay con clientes, atención al público. ¿Hay clientes? ¿Ha entrado alguien ya? No, todavía no. ¿Qué? ¿Ya entró alguien? ¿Ya entró alguien? ¿Ya tuviste algún cliente? Todavía no. Igual por ahora estamos, viste, ordenando todo, claro, limpiando, sí, claro, poniendo todo a disposición, hacia impecable, para que las clientas puedan ingresar, y bueno, también que sepan eso, que vamos a tomar todos los recaudos necesarios, que nos vamos a cuidar nosotras, que vamos a cuidarlas a ellas, que es lo más importante, y nada, con optimismo, sabemos que lo que se viene va a ser súper difícil, por eso también quiero agradecer, en esto si me dejan un ratito, quiero agradecer a las clientas que en este tiempo de la venta online, que la vamos a seguir, la paciencia, la comprensión, y porque esto es todo nuevo y creo que el otro también se tiene que adaptar a esto, así como nosotros, y vamos aprendiendo de a poco, y bueno, sabemos que va a costar y que va a llevar tiempo, pero bueno, por eso, también agradecerles por la paciencia. Bien, bien. Joana, reiteranos dónde está Renata. Bueno, nosotras estamos acá en Rodríguez 625, enfrente a Telefónica, siempre doy esa referencia, porque la gente viene mucho. Y bueno, también nos pueden encontrar en las redes sociales como Renata con doble T, guión bajo indumentaria, es nuestro Instagram o Facebook, o si no por el WhatsApp, que es 31-2470. Perdón, le mandé todo ahí. Completo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Que tengas muchas buenas jornadas de laburo, Joana. Bueno, muchas gracias y bueno, cuidarnos. Obvio, todos. Que estén muy bien, gracias. Igualmente, muy chao. Bien.